De remotas galaxias van llegando, galácticos, galácticos, escuchemos los mensajes que están dando. Galácticos, galácticos, ¿quién me ayuda a repetir lo que vienen a decir? Entre todos hay que oír para luego traducir. Tin, tin, suye, suye, tel, tel, cari, cari, tan, tan, ves, ves, sede, sede, pali, pali, tin, suye, tel, cari, tan, ves, sede, pali. De remotas galaxias van llegando. Galácticos, galácticos, ya supimos el mensaje que están dando. Galácticos, galácticos, Tin, Suye, Tel, Cari, Tan, Bese, De, Pali. El amor y compartir en paz permite vivir. Tin, Suye, Tel, Cari, Tan, Bese, De, Pali. Tin, Suye, Tel, Cari, Tan, Bes, Sede, Pali. El idioma galactés, español, francés o inglés. Tin, Suye, Tel, Cari, Tan, Bes, Sede, Pali. El amor y compartir en paz permite vivir.